responsables para que esas condiciones ayuden y se puedan implementar, ¿no? O sea, ejercer todas las mediaciones posibles y garantías para que eso se pueda dar en una sociedad. Una preguntita, ¿no? Que me quedé pensando y algo que se faltó antes de empezar a trabajar, que uno ve, ¿no? El tema donde dice trabajo necesario para formar y mantener una familia, adquirir el derecho a la propiedad y contribuir al bien común, ¿no? Veía, ¿no? Por la media de lo que uno gana hoy, por ejemplo, en Córdoba, ¿no? La dificultad de cómo se expresa en eso, ¿no? El nivel de salario que uno tiene para poder formar una familia grande, que uno ve cuando hablas con la mayoría de la gente una gran limitante, ¿no? Y real también en cierto sentido, y por otro lado también es un miedo, ¿no? Pero en la mayoría de mis compañeros de trabajo, el tema del trabajo y el nivel de salario que uno tendría que tener para tener una familia, para adquirir cierto bien, ¿no? Son cosas que por ahí todavía no me pasa porque vivo en un departamento de mis padres, así que no estoy alquilado. Pero si uno se tuviera que mudar, irse a una casa, ¿no? Es como que siempre uno ve el tema del salario como una limitante, ¿no? Fuerte y también como que en general como el miedo de decir, bueno, no me voy a poder mantener, no voy a poder mantener a mi hijo o a mi familia. Sí, es bueno eso. Sí, bueno, disponer del miedo de ser real y creo que pasa a cualquiera, ¿no? Pero acá dice dos cosas, más adelante va a decir eso. ¿Cuál es el criterio para un salario? Dice. Por un lado, mira qué fuerte esto, no es el contrato. Dice, aunque las dos partes estén de acuerdo, eso no es el criterio último para fijar un salario, dice acá. ¿Por qué? Porque a veces te pueden decir, o sea, ¿cómo le paga usted? Bueno, vos estás de acuerdo, es que no te queda otra, ¿no? Y bueno, sí le decís, si no, tengo 20 personas más que lo van a hacer por menos tú. Y dice, bueno, eso es una práctica ilegítima en muchos casos, porque el salario no se, digamos, no significa justo que estén de acuerdo dos partes, sino que esté proporcionado a, bueno, a los frutos que vos podés dar en tu trabajo. Y a tu cargo, ¿no? Que vos puedas tener. Ese es un salario justo. Y sí, por lo menos saber a dónde apuntar y que puedas mantener a tu familia y educar a tus hijos, ¿no? Y vivir dignamente, dice también, de los bienes culturales, sociales, que puedas aprovechar de eso. Bueno, evidentemente el no es así en nuestro país en general. Eso que el Señor no dejará que nos falte nada tampoco, ¿no? Porque, bueno, Él nos lo ha prometido también, ¿no? Han contado todos sus pelos, sus cabellos, pero bueno, hay situaciones injustas que a veces impiden que un bien que uno merecería no lo tenga también, ¿no? Uno tiene que padecer y bueno, luchar demás por eso. Bueno, yo por lo menos como un paso de confianza, ¿no? Uno se da cuenta que por lo menos obviamente gano plata y me gasto solo y por más que mantenga a nadie. Claro. Pero empezó a ahorrar, maestro. ¿Qué? Empezó a ahorrar. Ah, difícil. Pero en ese sentido, ¿no? Como un paso de confianza, bueno, claro. Estás acá y también es de formación, ¿no? Pero también sobre todo de confianza, ¿no? Bueno, por lo menos algo que me pasa mucho, el tema salarial es algo que uno piensa y que día a día va evaluando. Eso también tienen desde muy jóvenes arrancar, tienen todo un proceso. Nosotros venimos como más desfasados, más de grandes, entonces como que... ¿Y eso? Yo me pregunto, todos mis padres se casaron jóvenes, no tenían nada. Muchas gracias. O yo siempre pienso, ah, sí, ¿verdad? Han ganado más, ahora tenía más tranquilidad económica. Uno de eso es como que ahora está ante ese miedo de ser el último de Bernie que se casó y de... ¿Qué significa? Yo estoy la primera, amigo, estoy un mágico. Vamos, pero calculo que hay que ser vivo para... Hay muchas cosas de que uno le tiene miedo, pero que no son esenciales, ¿no? Hay muchas cosas que uno piensa que por esencial, el tema del mismo celular, el internet, mil cosas que no son esenciales, ¿no? O sea, de hambre, hay poca gente que se muere en el país, y uno se las rebuscará y sobre todo Dios me bendecirá. Primero está el proyecto, ¿no? Dará fruto en algún momento, ¿viste? No. La verdad es que apostarle a algo más grande, ¿no? A tener la necesidad, sino apostarle, en caso nuestro, a saber que tenemos ocasión para estar juntos. alcanzarlo y dar fruto. Y si es bueno, Dios bendecirá eso. No, no hay que rotar, me parece. No, yo no digo por rotación, es como es. Sí, el temor de que pueda, de cómo podrá vivir uno el día de mañana y se alcanzará para la familia, para poder alimentar. Sí, yo no, para salir del salario. Pero justo con este punto de la plena ocupación, ¿no? Que hace poco me pasó escuchar un tachero, digamos, justo cuando había asumido Macri allá en Buenos Aires, porque estaba haciendo cierta revisión, cierta. Creo que como cualquier día sacaron mucha gente que ñoqui, digamos, que no estaba laburando, y no sé si fue una imagen o no, pero la cuestión como estaba en boga esto de no, no sé, esa gente sin trabajo, ¿no? Al margen de eso, el tipo decía, la gente no hay que echarla, hay que darle trabajo y hay que darle algo para hacer. No sé, yo creo que uno como economista tiene muy metida la eficiencia en la cabeza, ¿no? Y tenés parámetros muy claros para medirla. Pero qué importante a veces, cuando uno mira la administración pública, siempre se queja de lo mismo, ¿no? Escucha, no, 10.000 empleados en la provincia de Córdoba. Tal vez el mal no es que haya 10.000 empleados, sino que vos vas a hacer un trámite en el registro civil y te querés matar a usted, señora, para que te firme el cambio de domicilio, que es una pavada. Pero digo, ¿cuál es el costo realmente de dejar a un tipo sin laburo, ¿no? ¿Cuál es el costo de una familia que de repente no tiene un ingreso, ¿no? Después de decir, no, ahora la municipalidad está mejor las cuentas. Es un problema complejo que hay que analizarlo en cada situación, ¿no? No digo que tiene que haber, que el Estado se tiene que hacer cargo de toda la gente que no tiene trabajo, sobre todo cuando mucha de esa gente no está ni siquiera laburando dentro de ese aparato, ¿no? Pero que es importante, no sé si nos estaremos volviendo más peronistas, ah, no. Pero no, los partidos políticos, como que a veces uno tiene cierto paradigma en la cabeza y por ahí es cuestión de mirarlos al revés nomás, para darse cuenta, ¿no? De qué significa plena ocupación, qué significa que una persona tenga trabajo, y que tal vez el problema es que esa gente tiene que hacer algo que la sociedad valore, y no que en realidad sacarlos afuera porque, bueno, nos parece que si no los impuestos van a aumentar mucho. Algo último, algo que escuché hace poco que estaba con Luis también, de, bueno, estaba hablando con Ceci Wagin y que la familia tiene una fábrica de ropa interior, y que me contaban que, bueno, que tenían empleadas jóvenes que empezaron a quedar embarazadas y que para no despedirlas, que bueno, me llamó la atención el criterio cristiano de las, de ellos, bueno, y decidieron un plan en el que empezaron a trabajar en las casas las mujeres, entonces le empezaron a traer las ropas en la ropa en la casa y lo traían a la empresa, entonces eso generaba que no despidiera gente y aumentó la cantidad de trabajo. Pensaba, bueno, qué bueno cuando hay un cristiano detrás, con los criterios cristianos detrás. Me asombró mucho el criterio. Que bueno, le llamaron este pan dos peces, dos panes. Cinco panes. Cinco panes y dos peces, le llamó al plan. A esto de que a las mujeres estas, bueno, les daban una tarea, los provolvían y trabajan con la gente medio periféricamente, digamos. Y poca dentro de la fábrica. Un caso así, me acordé de un cambio. Creo que los mormones habían implementado en Estados Unidos, porque yo viste que la mujer tenía que estar en la casa, muy rígido en ese sentido. Una aerolínea, que uno de los dueños era mormón, lo que hicieron fue que la tercerización del call center, digamos, de mandarlo a la India o a la China, lo mandaron a la casa de mujeres. Entonces lo llamaba y estaba con otro chico, pero tenía una serie de horas en la que la mujer lo trabajaba, estaba integrada, era un ingreso para la casa. Y de repente era que nos trata para la misma economía de Estados Unidos, digamos. Pero creo que ahí lo usa mucho. Los chicos, a mí me encanta lo que están haciendo con el Banco del Pobre ese día, ¿no? Porque suena. Es espectacular eso. Ver las caras de estas mujeres, yo leo las infos, suena bastante. Las caras de las mujeres, ya sean las cuarteteras o las sabrosonas. Es excelente de lo que le han dado, ¿no? Esta herramienta del amor por el trabajo, que puedan producir, que puedan sentirse, tener una vocación, tener un oficio, va mucho más allá de la plata que puedan producir. Y el beneficio no es solamente económico. Pero, no sé, se ve muy palpable lo que... Acá dice, habla mucho del trabajo, dice que bueno, no tenerlo afecta psicológica y espiritualmente. No sé si es lo que genera, ¿no? No sé, no simplemente una cuestión económica, ¿no? Sino todo lo que eso genera, ¿no? Es algo a lo cual uno está llamado y desarrollado que uno se queda como amputado en ese sentido. psicológica y espiritualmente tiene consecuencias, el trabajo, la falta de. Uno cuando lee el magisterio de la iglesia dice, muy disparatado, ¿no? Porque, ¿dónde se cumplirá eso, no? Porque yo pienso que en ningún lado se cumple tal cual, ni mucho menos. Yo estoy con una persona que es muy cristiana, ¿no? Y me decía, bueno, pero en determinadas ocasiones hay que sacrificar, porque por algún lado hay que cortar, porque si todo se permite, o si doy trabajo, me contaba, por ejemplo, no quiero tirar un mito abajo, ¿no? Pero me contaba que cuando estuvo Enrique Yo, dice que fundió la empresa. Porque era un hombre tan generoso que dice al final, cuando él murió joven, ¿no? Tuvieron que fortalecer mucho porque, claro, sacaron la cabeza afuera para no terminar cerrando todo, ¿no? Entonces cuando uno lee todas estas cosas dice, bueno, ¿cómo es esto? Entonces me parece que esto marca una tendencia, ¿no? Que después deberá ser iluminada fuertemente con la prudencia. Porque, bueno, en nuestro país, evidentemente que hay gente que no tiene trabajo. Me contaban con este plan que han dado ahora madres, familia, no sé cómo es, que bueno, que tiene 5 hijos, y bueno, muchos no trabajan. ¿Para qué voy a trabajar? Entonces, viene de muchos siglos de enfermedad, de pecado, ¿no? De voto cautivo, de todo esto que ha influenciado enormemente para que la gente pierda, por un lado, la cultura del trabajo, por otro lado, el amor al trabajo, por otro lado, la capacidad de trabajo. Porque no se quiere laburar. Entonces, pienso que el mirar esta tendencia, uno tiene que decir, bueno, esto es un ideal al cual, de algún modo, cada uno de nosotros en algo puede llegar. Bueno, no será en todo, puede llegar en celebrar el día domingo cristianamente, empezar con eso. Algunos evangélicos son muy severos en eso, ¿no? Y pienso que dan un testimonio. Nosotros con una gran facilidad nos excusamos por un domingo, ¿no? Cuando no debería ser así. Podemos respetar eso para otros. En fin, es una tendencia que si uno la mira así, dice, bueno, pero esto, ¿quién lo cumple? Esto nadie, en un lugar. Bueno, algo podemos cumplir, y hay una tendencia a la cual tenemos que enfocarnos, ¿no? Y saber que esto está. Yo decía al padre que el trabajo que me cambié ahora en una nueva empresa es analista de remuneraciones y controles de proceso, ¿no? En definitiva es la persona que, pienso yo, ¿no? De los análisis que yo haga, depende mucho de la gente que se contrata o no se contrata en las sucursales o caso que por ahí se tenga que sacar, ¿no? Cuando el tipo me explicaba la operación de impuestos, me llamaba la atención, dice, que porque yo ya dije, me parece que esto no es para mí. Y me decía, no, mira, con convicción, mira, las cosas que se hacen acá no es que uno está achicando, digamos, la oferta laboral o está sacando gente, sino estás defendiendo, digamos, la otra cantidad de gente que sigue trabajando acá, ¿no? Cuando uno busca hacer las cosas más eficientemente y nosotros hacemos eso mejor, dicen más las posibilidades de que la empresa siga creciendo y la gente que está trabajando siga trabajando. Y voy a pensar justo comentar lo que decía el padre Pablo, que es verdad, ¿no? Que también el trabajo de uno es hacer que, o tiene una empresa como usted también la posibilidad de que eso marche. Capacidad propulsora de una sociedad orientada hacia bien común y proyectada hacia el futuro se mide también, y sobre todo, a partir de las perspectivas de trabajo que puede ofrecer. Medio bueno, criterio, ¿no? ¿Cómo se mide una sociedad por eso, por la capacidad de trabajo que puede ofrecer, ¿no? Como un indicador de una sociedad sana? Sí. La consideración del empleo depende cada vez más de las capacidades profesionales. El sistema de instrucción y de educación no debe descuidar la formación humana y técnica necesaria para desarrollar con provecho las tareas requeridas. La necesidad cada vez más difundida de cambiar varias veces de empleo a lo largo de la vida impone al sistema educativo favorecer la disponibilidad de las personas a una actualización permanente y una reiterada cualificación. Cualificación. La familia y el derecho al trabajo. El trabajo es el fundamento sobre el que se forma la vida familiar, la cual es un derecho natural y una vocación del hombre. El trabajo asegura los medios de subsistencia y garantiza el proceso educativo de los hijos. Familia y trabajo, tan estrechamente interdependientes en la experiencia de la gran mayoría de las personas, requieren una consideración más conforme a la realidad, una atención que las abarque conjuntamente, sin las limitaciones de una concepción privatista de la familia y economicista del trabajo. Es necesario para ello que las empresas, las organizaciones profesionales, los sindicatos y el Estado se hagan promotores de políticas laborales que no perjudiquen sino favorezcan el núcleo familiar desde el punto de vista ocupacional. La vida familiar y el trabajo, en efecto, se condicionan recíprocamente de diversas maneras. Los largos desplazamientos diarios, al y del puesto de trabajo, el doble del trabajo, la fatiga física y psicológica limitan el tiempo dedicado a la vida familiar. Las situaciones de desocupación tienen repercusiones materiales y espirituales sobre las familias, así como las tensiones y las crisis familiares influyen negativamente en las actitudes y el rendimiento del campo laboral. Bueno, y esto es, bueno, es tan cierto, ¿no? Como la eso no ve familias, como escuchamos hace rato también. Por un lado, cómo la fe te sostiene y te ayuda y te potencia el trabajo, pero por otro lado, el lado contracara de eso, ¿no? Como dificultad de trabajo, si vos tenés una fe firme, te consolidará también, entonces también será una prueba fuerte, ¿no? O sea, uno tiene experiencias de familiares, cuando hay pérdida de trabajo, una de las partes que, bueno, qué doloroso es, ¿no? Para la dignidad, para la familia, para los hijos, todo lo que implica eso. En cuanto bien hace el otro, ¿no? Como si vos viste bien, ¿no? Tener un buen trabajo, estar contento con eso, poder desarrollarse ahí, también cómo eso repercute también el bien de tu familia. Pensaba, ¿no? Bueno, para eso, bueno, también nosotros, ¿no? Ojalá, qué bien tan grande es, como bueno, acá en la academia, que tenés posibilidad de generar trabajo. Eso es mucho lo que estamos acá, ustedes, ¿no? Van a ser personas que generen trabajo. Quizás no ahora, quizás se verán años. 10 años, yo los escucho, hablando con ustedes, tienen iniciativas, proyectos, en algunos tienen proyectos juntos. Bueno, ¿cuánto colaboramos para el bien de la sociedad, al bien de las familias, por supuesto, y al bien de Dios, generando trabajo y dándole esas condiciones dignas a esas personas, ¿no? Que tengamos en ese lugar? Bueno, y que esas personas tengan condiciones, bueno, favorables. Ese es nuestro, entre comillas, apostolado más grande. No sé, es un apostolado. Pasa especialmente por ahí, quien tenga esa posibilidad. ¿Qué nos pedirá cuenta en primer lugar el Señor? Bueno, mi familia y también la gente que está, digamos, bajo nuestro mando, no sé, nos llamamos así, o servicio de algún modo. No sería una pregunta que nos hará el Señor, ¿no? ¿Cómo lo trataste? ¿Fuiste una persona honesta? ¿Administraste bien sus bienes? Buscaste, que no hay una medida clara cuánto, pero te interesaste y te hiciste esta pregunta, bueno, ¿qué es justo pagarle la mitad a esta persona? Te interesaste también por la familia de esa persona que está acá, quizás no la conoces, pero vos por la fe y por tu inteligencia sabés que esa persona, que vos estás ayudando a una familia detrás de esa persona que está ahí. ¿Nos hacemos esas preguntas o...? Bueno, me interesa a mí, bueno, que esa persona trabaje, que produzca, bueno, me dé a mí un rédito y bueno, con eso me conformo, ¿no? Y quizás ser bueno con esa persona. Entonces, bueno, son preguntas que, bueno, que la fe tiene que tocar esos criterios, ¿no? Aunque lograr interesarme realmente por bien esa persona. Si es un caso de trono, será corregir, guiar alguna vez, ¿eh? En una situación límite, tener que decir a una persona, bueno, mirá, pues acá no puede seguir, pero bueno, con ese criterio, ¿no? No un criterio de lucro solamente, sino para el bien de los otros, ¿no? Es un detalle, a veces uno ve cuántas personas, ¿no? Empleadas de casa, trabajo en negro, ¿no? Se ve mucho, ¿no? Ojeda quizás de Luis, con su trabajo, ¿no? No sé si hay estudio de eso, pero cómo eso de algún modo, esa cultura de acá, de algún modo repercute, pienso, en el bien o en el mal de una sociedad, ¿no? Todo, toda la situación. consumidor. Derecho de los trabajadores. Dignidad de los trabajadores y respeto de sus derechos. El derecho de los trabajadores, como todos los demás derechos, se basan en la naturaleza de la persona humana y en su dignidad trascendental. El magisterio social de la Iglesia ha considerado oportuno enunciar algunos de ellos, indicando la conveniencia de su reconocimiento en los ordenamientos jurídicos. Bueno, acá son varios, pero bueno, leemos, pienso que quizá no toca tan directamente, pero sí. El derecho a una justa remuneración, el derecho al descanso, el derecho a ambiente de trabajo y a procesos productivos que no comporten prejuicio a la salud física de los trabajadores y no dañen su integridad moral. El derecho a que sea salvaguardada la propia personalidad en el lugar de trabajo sin que sean conculcados de ningún modo en la propia conciencia o en la propia dignidad. Sobre algunos trabajos, la objeción de conciencia, no te pueden obligar a hacer algo que vaya contra un valor importante o como la vida, por ejemplo. ¿Cómo? El derecho a subsidios adecuados e indispensables para la subsistencia de los trabajadores desocupados y de sus familias. El derecho a la pensión, así como a la seguridad social para la vejez, la enfermedad y en caso de accidentes relacionados con la prestación laboral. El derecho a previsiones sociales vinculadas a la maternidad, el derecho a reunirse y asociarse. Estos derechos son frecuentemente desatendidos, como confirman los tristes fenómenos del trabajo infrarremunerado, sin garantías ni representación adecuadas. Con frecuencia sucede que las condiciones de trabajo para hombres, mujeres y niños, especialmente en los países en vías de desarrollo, son tan inhumanas que ofenden su dignidad y dañan su salud. El derecho a la justa remuneración y distribución de la renta. La remuneración es el instrumento más importante para practicar la justicia en las relaciones laborales. El salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Comete una grave injusticia quien lo niega o no lo da a su debido tiempo y en la justa proporción al trabajo realizado. El salario es el instrumento que permite al trabajador acceder a los bienes de la tierra. La remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno. Me llama la atención eso, ¿no? Pues vos dijiste el puesto, o sea, bueno, también es cierta, no se ve mal, si fue todo jerárquico en un lugar, mayor influencia, por ciertos motivos, sea remunerado de modo más alto que otros, ¿no? Bueno, con crédito real. No sé, quizás no sea simplemente por los méritos, quizás sí, por distintos motivos, pero bueno, es algo justo eso también, exigir más. Y lo segundo, lo que dice acá, ¿no? Lo que uno puede producir con el trabajo también merece, de un modo especial, que sea proporcional, ¿no? Yo a veces pienso eso de Chile, un médico. Un médico. Bueno, quizás puede no poder pensar, no habrá que ver cada caso, como decíamos la otra vez, ¿no? A veces los estímulos que a veces se dan. Bueno, el poder remunerar de acuerdo también a, y poder evaluar, no todo lo mismo, a veces el empleado público es un sueldo fijo, es marcado por el gobierno, bueno, que es lo que hace muchas veces. Favorece la mediocridad, ¿no? Porque vos generalmente no se te paga solamente de acuerdo a tu trabajo, a tu esfuerzo, sino no sé, algo más básico, en cuántas horas estás y no se evalúa cómo. Que haya un criterio donde vos evalúes tu productividad, cómo vos trabajás, también sería algo justo, ¿no? El que trabaja más con más esfuerzo paga más que el que trabaja cuando trabaja con medio chance. Sí. Así como las condiciones de la empresa y el bien común. El simple acuerdo entre el trabajador y el patrono acerca de la remuneración no basta para calificar de justa la remuneración acordada, porque esta no debe ser en manera alguna insuficiente para el sustento del trabajador. La justicia natural es anterior y superior a la libertad del contrato. Bueno, no, sí, digamos, libertad del contrato, vos, no sé, ¿cuánto tienes en el trabajo? Eso puede también ser, lo que dice que no hace que vos puedes estar aquí, es injusto lo que vos te estén pagando. ¿Sí? ¿Sí? Por lo menos saber que es lo que vos te quieras quedar, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, si vos estuviste de acuerdo con la empresa, y la empresa con vos, entonces vos empresa se queda tranquila y si no, bueno, es justo. ¿Sí? Porque dice el domingo, firmó un contrato y estuvo de acuerdo. Bueno, lo que dice acá es, a ver, no te quedes tan tranquilo con eso, porque puede ser que vos estés haciendo eso y sea injusto. El día de mañana nosotros tengamos otra posibilidad o contratemos a alguien en otro trabajo, que la persona me diga, cuánto es, bueno, yo estoy, o Ramiro Pérez. Así que me diga, estoy de acuerdo con el que firme el contrato, no nos quedemos tan tranquilos, si no damos nuestro discernimiento, si eso es lo justo o no, ¿se entiende? Entonces es eso. Padre, en el encuentro dirigente veíamos más o menos que cuando uno se recibe y no ejercer lo que de la profesión, no es muy bueno, evidentemente, porque pero no se contrapone o, con esto que decía recién, bueno, generar la empresa para generar empleo, buenas condiciones, un cristiano esté al frente de una empresa como empleador, otorgando buenos salarios, buenas condiciones. ¿No sería como, bueno, dejar de hacer, bueno, esto de ejercer la profesión, pero poner los conocimientos? O sea, como es bueno también lo otro, o sea, es buenísimo, pero no... Perdón, tu planteo cuál es, si... Claro, no ejercer, o sea, no ejercer la profesión, sí. que decíamos en un principio que no era muy bueno, claro. Pero por otro lado, poner una empresa con valores cristianos, o más lo que sea... ¿Qué otra profesión? Claro. De otra profesión, por ejemplo, vos sos contador, por ejemplo, y te pones... Sí, que empresario. Claro, o empresario, poner una idea que tuve, por ejemplo, claro. Que ande. Bueno, dejo todo lo que estaba haciendo, me pongo plenamente a hacer esto, pero sí, buenos empleos, buen salario, como esa condición. ¿Se contrapone con esto o es que también pongo mis conocimientos, mis dones, mis talentos a generar eso? Ya, pienso que, o sea, que lo que uno estudia, cuando uno lo hace, es porque piensa que puede ejercer de eso. Sí. Si después en tu discernimiento personal, no sé, espiritual, vos percibís con un llamado particular otra cosa, pienso que Dios puede perfectamente uno mismo darse cuenta, bueno, quizás cómo puede reorientar eso a otro modo, o cómo puedo directamente empezar otra cosa. Pienso que en eso, sí, eso uno puede descubrir a lo largo de la vida distintos llamados particulares. Padre, ¿no? Ejemplo de eso, ¿no? ¿No? Enrique Yo, que Enrique Yo, o sea, cayó como empresa de suelo, o sea, no fue algo claro, de lo cual él, claro. El padre, dijo, no fue así. Momento, y bueno, él la desarrolló, pero, o sea, él, ahí descubrió también su vocación, o sea, tenía que ser empresario y después lo apuñaló. Pero todo lo que logró, digamos, no, logró un montón de cosas, porque después, bueno, o sea, hizo un montón de, se hicieron un montón de mejoras, digamos, a partir de su desempeño, y él se tuvo que especializar, de hecho se fue a Estados Unidos, y a lo mejor no era lo que él realmente quería hacer, o sea, no, los cristales no era su rama, pero bueno, está ahí su misión y su vocación, y ahí está lo del trabajo subjetivo. Por eso, no es lineal. Tal cual, mi trabajo es esto, uno puede ir viendo, descubriendo, cambiando, bueno, discerniendo. Pienso que hay cosas que uno va vislumbrando y uno dice, bueno, va cambiando, a veces, bueno, yo ahora todavía no, pero va teniendo esa idea, ¿no? Que después, no sé, pagar un derecho de piso, experiencia. Dice, bueno, yo pienso que, no sé, unos años me gustaría quizás inclinarme acá, bueno, no va orientando. Y a veces habrá alguno que tenga un cambiazo más grande, ¿no? Tiene que ser presente, discernirá y bueno, un volantazo, ¿no? En algunos casos. Yo eso no me parece una buena fórmula, pero te diría, no necesariamente uno tiene que trabajar de lo que uno ha hecho. A mí me parece una gran. Se plantea, muchas veces que yo ahora tengo que ir quedando una materia, una fábula. Yo materia, econometría, por ejemplo, estadística y matemática aplicada a la economía. Y de repente uno tiene una cierta vocación social, y que yo diría, ¿qué tendría que hacer una filosofía? Digo, en vez de estar con tanto modelo predictivo. Y la verdad que es un tema, digamos, porque es como que hay una tensión entre algo que uno siente muy alejado de poder ayudar, digamos, y por otro lado, el decir, a ver, la excelencia en lo que vos haces. Como que hay que tener el discernimiento muy claro, o mejor dicho, bien ordenado, ¿no? Me parece que el gran problema que tenemos nosotros, el argentino es un país muy pobre, ¿no? Es un país pobre, en el campo, es un país pobre. Pero tenemos una gran pobreza de gente que piense, ¿no? gente capaz. Entonces, bueno, todo eso hace que la rueda, si los de arriba piensan poco, los de abajo no piensan nada, ¿no? Nuestra educación es malísima. Yo a veces yo escucho el mito que argentinos somos preparados, tenemos una cultura general impresionante. Es un cuento que nos han metido acá. Tiene una cultura general pigmea, ¿no? Entonces pienso que qué importante es prepararse bien. O sea, que tenga esa vocación, ¿no? Porque eso va a hacer que la rueda, ¿no?, empiece a girar y necesitamos, pero años de años atrasados en lo que es la educación, que después repercutirá hacia el trabajo. Entonces, acá no lo menciona, pero cada uno realiza su trabajo desde una vocación, desde una llamada. Bueno, algunos tienen que pensar y mirar hacia el bien común, y otros tendrán que hacer eso más cercano al hombre concreto, ¿no? Pero si no hay quien piense, son todos manotosos de ahogados, ¿no? Son todos como esas casitas de Cáritas, sí, eran cosas, pero bueno, hace años siguen dando, pero el barrio sigue igual, ¿no? Entonces pienso que es muy importante eso. A veces la acción social no está directamente tocando a una persona, ¿no?, sino pensando lo que después repercutirá en otro. Bueno, yo pienso que el estar tan mal hace que todos vayamos como perdiendo una conciencia más general, ¿no? Y cada uno, bueno, busca salvar su pellejo. Porque es así, una situación de caos. Si un barco se hunde, habrá alguno que piense en el que tiene al lado, la mayoría buscará un salvavidas a él, ¿no? Bueno, como estamos un poco así, entonces, qué importante es volver a tejer ese vínculo donde el otro también me interesa, ¿no? Cuando vos hablábamos recién, bueno, por ejemplo, el mundial ha unificado, todo el mundo se ha unido, todo el mundo contento, vamos para adelante. Bueno, es algo que logra unir a los diversos, ¿no? Pero debería ser el mundial, debería ser un proyecto de país, debería ser un trabajo, debería ser un montón de cosas que nos unifiquen y nos acompañen juntos. Y bueno, nosotros tenemos, ustedes tienen que prepararse para eso, ¿no? Desde donde cada uno está. Yo tomé, me acuerdo de una cosa que vos me contaste, Cintia, de tu trabajo, ¿no? Bueno, pequeñas cosas que hacías. Bueno, me parece que eso es muy importante, ¿no? Porque eso es lo que vos podés hacer y cómo podés dar vuelta a unas situaciones vos, ¿no? No sé si lo compartiste con otros, pienso que sí, ¿no? Buah. Pero, qué sé yo, capaz que acá hay algún presidente, puede ser. Pero bueno, mientras tanto, hasta llegar a eso, todos podemos hacer algo, ¿no? Y si uno se acostumbra y aprende a hacer algo donde está, aunque sea mínimo, bueno, va empezando a dar vuelta y cuando llega a lo máximo lo hará también, y si no, no lo hará nunca, ¿no? Ya ciertas cosas son vocaciones, yo pensaba, no sé, los que son medicina, ¿no? Esa residencia, pero ¿cuántos años sin que te paguen, no? No, sí nos pagan, pero... No, pero no sé, pero ustedes porque entraron en un curso, pero otros... ¿O no? Sí, había otras concurrentes que nos pagan. Concurrentes que están 3 años, pueden recibir sin recibir un peso, ¿no? ¿Cuántos años? Trabajando como si fuesen un mando. No trabajando, ¿no? Digo, bueno, entonces me contaba una persona, ¿no?, que es médico. Bueno, dice, mira, yo me recibí y todavía me están manteniendo, soy médico, 3 años... Yo lo vivo en fe, me preparo para eso, ¿no? Pero decir, bueno, situación injusta, pero bueno, como desde lo vocacional vos podés trascender eso, bueno, sabiendo que es injusto también, ¿no? Pero por lo menos, bueno, no desanimándote, ¿no? Y teniendo perspectiva de poder. Incluso agresivo para la vocación, para el resto de las vocaciones. Claro. La única vocación que se puede desarrollar es la médica. El resto de las vocaciones como que no tienen lugar. La familia no tiene lugar, no habría lugar para que yo pudiese tener un hijo durante la residencia, no habría lugar incluso para el tema, bueno, las guardias los domingos, ¿no? Como que tiende a que lo único que se puede desarrollar es eso, claro. El médico y nada más. Claro. No me venga con esas cosas. Ahí en la sala de conexión, en la sala de computadoras, tenemos. ¿Alguien más quería compartir algo? Que tengan las preguntas para que oremos y lo hacemos esta semana, ¿no? Pero también lo dijeron, porque el tema es que uno empieza a trabajar, es como el tema de la salida de la universidad, de experiencia laboral, como también uno se se va enfocando hacia lo que le gusta, ¿no? Como una clase en la maestría, ¿no? Así que uno, yo antes, por ejemplo, en Japón, en empresas grandes entraba una persona y desde que entraba podía llegar hasta la cúspide y moría y moría en esa organización, ¿no? Y hoy por hoy, como que uno se va moviendo de un lado al otro, a través de las organizaciones va haciendo una carrera, ¿no? Se va formando. Yo me he dado cuenta de eso, ¿no? Durante el tiempo en el trabajo, como uno se va enfocando más hacia lo que le gusta y va como haciendo pequeñas vueltas de timón hacia lo que realmente quiere hacer. Lo veía eso, ¿no? Como que no encasillarse con una sola cosa, ¿no? No sé cuál es el momento para decir esto es lo mío, este es el campo mío y acá me voy a especializar y voy a ser bueno en esto. O bueno, voy probando hasta que encuentre algo que sea lo que me gusta. Eso también, por ejemplo, me parece para, o sea, no exclusivamente, ¿no? Pero si quieren, en el caso de la mujer se ve muy claro, ¿no? Que es muy importante que una mujer haga una opción. O sea, se tiene que hacer opción. Porque digo, si quiere ser esposa, ser madre, a ciertas cosas tiene que renunciar. Y si no quiere, a otro tiene que renunciar a las otras, ¿no? Porque no porque sea virtuoso, pero es la realidad del pecado que toca todas las estructuras, ¿no? O sea, en ciertos ambientes, si vos querés estar y avanzar, bueno, tenés que sacrificar todo, ¿no? Y bueno, son opciones que uno tiene que ir haciendo. Pienso que las hará en la fe o las hará como sea, pero también hay que hacerse cargo. Yo me encontré con una chica que conozco desde que estaba en la escuela secundaria. Y bueno, me dice, yo hice opción por esta empresa. Me echó la cabeza porque tiene 40 años y no tiene nada. Y si yo me voy dando cuenta, dice que no hay nadie que trabaje en esta empresa que tenga más de 45 años. Los rajan antes. Le pagan muy bien, bueno, tiene su plata, dice yo puedo poner otra cosa. Pero bueno, dice, es una opción. Y pienso que lo mismo le pasa a cualquiera de ustedes, ¿no? Yo conocí a un chico que me dijo, no, yo no quiero meterme a trabajar como un loco, yo quiero formar mi familia, ver qué será mi hijo, tener un pedazo de tierra, pisar un poco de pasto. Y bueno, se fue al interior. Dejó Buenos Aires, dejó todo y se fue al interior. Y bueno, es otra vida, sí, tiene su pasto, pero bueno, sus amigos están allá, económicamente, no sé cómo se dice, gratifica, él está ahí. Bueno, él lo hizo, es una opción madura y clara, ¿no? Y no la vive con complejo ni sintiéndose mal, pero bueno, son opciones que uno tiene que saber hacer y aceptar cuando las hace, ¿no? El tema, bueno, o sea, sí el tema de que bueno, la residencia de la ciudad dura poco, pero pienso con todo esto de que veníamos hablando de lo económico, hoy en día es muy dificultoso que solamente el hombre cubra las necesidades económicas de la familia y por otro lado, como cristianos, el querer formar una familia grande con uno solo que sea el proveedor, como que hoy en día la mujer tiene que ocupar de trabajar. En el día de hoy está muy agredido a la familia. Por eso, pero, por ejemplo, vos, si querés ser una especialista en tal cosa, ¿no? Bueno, eso te absorbe de tal modo que, por lo menos por un buen tiempo, tenés que olvidarte un montón de otras cosas, ¿no? Pero si no lo hago, no tengo trabajo. Bueno, o sea, tendrás, claro, o no tendrás trabajo, tendrás otro trabajo que no será a lo mejor lo que vos esperaste. Pero digo, me parece que también es importante saber que de un modo u otro siempre tenemos que hacer opciones. Y tienen que ser opciones vocacionales, desde una llamada profunda, seria y con gozo, ¿no? Entonces digo, no a esto porque afirmo lo otro, pero tengo que tenerlo bien aceptado, porque de lo contrario después uno empieza a llorar a los 5 años lo que no hizo, lo que dejó, y se da cuenta que laboralmente hay ciertas fechas que después no volvés para atrás, ¿no? Lo que no lograste hasta los 40, después no lográs más, ¿no? Digo, me parece que es pésimo todo eso, malos, enfermos, tristes, feos, pero es la realidad. Y es la realidad que el Señor nos llama a santificarnos, a hacernos cargo de esa realidad, ¿no? Por eso pienso que hay que mirarla, confiar mucho en Dios, y también confiar en que Dios nos ha dado libertad para poder hacer opciones, ¿no? Sí, a mí me parece que es algo que iba aprendiendo estos años de laburo, como que hay que estar muy atento, sobre todo en esta etapa, de no ser muy pasivo, ¿no? Como que uno sale de la universidad, en el caso nuestro, donde tenía un caminito marcadito, ¿no? Esta materia, esta otra, y al fin de año aprendiendo tal, y al fin de año otra. cuesta más. Y de repente, como apenas uno sale, esa laboral está esperando que le marquen los hitos, ¿no? Y mientras más marcados están, bueno, más cómodo está. Y realmente, para uno poder hacer esa opción bien boca arriba, porque bueno, toda la suerte, digamos, la provincia lo acompaña más y le va saliendo todo, ¿no? Pero veo que, tanto a la hora de sobre todo las cosas que uno lo hacen sufrir, digamos, que no te paguen lo que vos querés, que no te den las oportunidades que vos querés, bueno, despierto hay que estar para pelear esas cosas, digamos, y para tomarlas o dejarlas, pero con absoluta libertad, porque es una etapa que una vez que la quemaste, las libertades se van acortando mucho más, digamos, ¿no? Ya no optaste por no hacer una cosa, no otra, y capaz que ni siquiera optaste, no lo hiciste porque no pusiste huevo, porque bueno, si te digo, qué sé yo, fue como una etapa para estar muy despierto y muy, saber, me parece también tomar ciertos riesgos, y discernir mucho qué es lo que uno hace y deja de hacer. Fue una etapa espectacular para proyectarse, para encaminarse, digamos, con fuerza hacia lo que uno está. Después, bueno, Dios dirá, ¿no? ¿Para dónde termina? Pero como que yo me ha pasado eso, ¿no? De un momento de sentirme que estaba medio apretado, empujado en una circunstancia y ver un solo camino, bueno, a partir de poner el pecho, empezar a poner el nombre a algunas cosas, no sé, no me pagan lo que quiero. Bueno, voy y me digo, che, a ver qué pasa, porque no pagar. En el fondo, mi miedo era que me dijeran, sos choto, no te puedo pagar más. Pero el día que me animé a ir y hablar, me di cuenta que nada que ver, digamos, que bueno, por ahí a veces el otro no se da cuenta de lo que uno ve y hay muchas cosas. Pero cada situación es diversa, digamos, en el caso de uno, cada uno en su empresa sabrá, o en el lugar donde trabaja, en su carrera, pero creo que es una etapa para estar bien despierto, digamos, porque sobre todo en este país, digamos, que no te permite pensar más de 2 años en muchas cosas, ¿no? Sobre todo en lo laboral, es difícil. Y en donde te permite pensar a más de 2 años, pero como que te propone un camino bastante llano, digamos, ¿no? O chato. Es un etapa desafiante, digamos, está bueno tomarlo por las astas por ahí, lo que uno puede, y darle para adelante. Yo creo que también, digamos, como que estamos en esta edad, como es muy difícil, porque uno, bueno, piensa como que son dos cosas distintas, el trabajo, bueno, no, no, el trabajo y la familia, entonces dice, bueno, uno, tenés que estar despierto, tenés que hacer las cosas, tenés que ser bueno en lo que querés hacer en un futuro. Entonces, como que decía, tenés que encaminarte en un paso que cada vez te pide más, y tenés que designar un montón de cosas que por ahí, bueno, de la familia. Bueno, yo lo veo en mi profesión, es como que me gustaría hacer, digamos, tener una familia y todo, pero veo que no, como que no hay espacio ahora. Lo que decía el Jere, que uno tiene que estar despierto y como que el trabajo te va pidiendo muchas cosas, y como que es difícil, digamos, encontrar el destino, no sé. Para mí es como que ahora es un problema, digamos. Y sí. Capaz que más grande no, porque bueno, uno como que ya tomó una decisión y ya tiene familia y todo. Eso es la explotación no es solo económica, sino es vital. A veces a lo mejor te pagan un buen sueldo, pero están explotando. Yo recuerdo que tenía un amigo que trabajaba en una empresa, ¿no? Y me contó, sí, ¿verdad? Con mi jefe, le conté que para mí lo prioritario era la familia, que era muy importante, mi mujer, mis hijos, qué sé yo. Bueno, y me felicitó, me dijo, hacete cargo de tu decisión, qué sé yo cuánto. A los 6 meses, le dieron el olivo. Porque a la empresa no le interesaba tener un amante de la familia, le sale un amante de la empresa, tu familia, tu mujer, tus hijos, esta empresa. Lo rajaron, lo indemnizaron y lo rajaron. Y cuando fue a quejarse, dije, bueno, se te cargo, yo te dije. Él pensó que el jefe lo había felicitado, y el jefe pensó que era un nabo, que no le servía a él. Y lo rajó. A mí me parece. Es terrible, pero es así, pienso que. O sea, a veces no te dicen eso, te van a. Bueno, eso es una explotación, ¿no? Internacional también. Porque en todos lados es así. Por lo menos en Occidente, ¿no? No sé cómo se en Oriente, ahí están con el camello. Durante mucho tiempo, bueno, me acuerdo apenas hice la fragua, pero no evolucionó la idea. Era. Todo tenía que estar relacionado con la salvación de los demás, o sea, la vocación, depende de lo que vos te relacionas. Ah, estudias medicina, qué fácil que es encontrar la vocación en el mundo. Pero si vos estudias ingeniería, computación, o arquitectura, ay, qué difícil, no puedo tener una vocación, tengo que tener un club de causas nobles en donde yo haga mi vocación, entonces tengo que ser el sacristán de la iglesia o tengo que ir a retiro para que tenga sentido mi vida. Y bueno, la dejé ahí, nunca maduró. Y desde el retiro de la academia, la verdad que en mí ha madurado mucho el tema del trabajo, que no quiere decir que esté madura, pero sí entiendo que verdaderamente la santificación pasa por la manera en la que uno haga el trabajo que tenga que hacer. No esté relacionado con gente, y por ahí las cuestiones más santificadoras para mí, y que donde más testimonio doy, no es que cuando trato frente a las personas, sino es cuando tengo que hacer cosas que no me gustan, plenas de mi trabajo. Me parece que es muy iluminador que podamos tener un momento para reflexionar acerca de cuál es el sentido de nuestro trabajo, para qué trabajamos, cuál es la función. Creo que nosotros tenemos que ser dadores de sentido del trabajo frente a muchas situaciones que se trabaja por plata, se trabaja por el sueldo, se trabaja por el cuánto me dan, y se pierde la visión sobrenatural del poder ser digno, el trabajo me dignifica. Y creo que qué buena función sería de si la gente nos viera a los que trabajamos felices con el trabajo, contentos de cumplir esta función, que es lo que nos toca hoy, sea o no mi vocación. Pero ahora, evidentemente hay trabajos que son humanamente más gratificantes, ¿no? Humanamente más gratificantes, pienso que el tuyo es, no está en contacto, ves, ¿no? Sí, le echas un poco de agua y enseguida sale lo que pusiste, ¿no? Hay otros que cuesta más. Y a mí no me parece tan mal que no lo sean. Yo trabajo para que me paguen. Después, ahí busco mi plantita, después a fin de mes lo que yo quiero. O sea, el resto del libro es otra cosa, ¿no? Lo cual no significa que lo haga mal, lo haga... me parece que también es una opción de vida. Uno puede ser una opción de vida donde se va a entregar a eso y consagrar a eso de algún modo, y donde va a encontrar su plenitud en eso, y capaz que no le pagan tanto, ¿no? O va a encontrar un trabajo donde va a vivir para poder después hacer otras cosas que... Pues son opciones, lo cual no significa que lo haga mal, lo haga paganamente, no lo consagra, no lo ofrezca a Dios. Pero tener esa claridad también ayuda, porque si no, a veces uno está buscando algo que eso no le va a dar y es un eterno frustrado, ¿no? Pero mucho del trabajo, ¿no? Sí, ¿no? Claro, cuanto más humanista es, médico, bueno, tiene esa satisfacción, ¿no? Y yo cuando está haciendo programas de computación, pienso que las tendrá, pero no serán tan visibles, ¿no? Y te va a decir la máquina cuando tiene un problema, gracias. Por lo menos me pasa a mí, sobre todo los que cuando estás 8 horas frente a la computadora, es como que no ves tan tangible el servicio que vos estás dando a la comunidad, bien común que estás aportando. Si no, lo ves generalmente como un bien económico, ¿no? Es decir, como que cuán rentable es para la empresa hacer esto. Sí, vos estás brindando una facilidad, pero estás generando una necesidad para la persona, en definitiva. No es un bien tangible como el servicio o algo más humano. En todo caso, el vieron que la Constitución tiene su preámbulo, que define un poco, bueno, el preámbulo del movimiento San Juan Apóstol, de la Asociación San Juan Apóstol, es la carta de Diogneto, ¿no? La habrán leído, bueno, ese es el preámbulo, ese es como un poco el espíritu que queremos vivir, ¿no? Estamos en este mundo, no somos realmente de este mundo, aportamos a este mundo, aunque no nos casamos con este mundo. Bueno, pienso que es muy importante leerla porque es muy iluminadora. Y después el Espíritu Santo a cada uno le va dando dones para que pueda vivir y construir ese mundo nuevo en donde está, ¿no? Y aportar novedad también en un mundo tan asfixiado por un sistema riguroso, estático, a veces casi salvaje, que discrimina no, y deja a muchos. Y a veces, lo veo a veces, lo digo en una pequeña, a veces mi hermana está en su primer año de la carrera de arquitectura y la veo sobrepasada, también frente a la computadora haciendo los planes sobre esa gente, y que no llega, o mis primas también, que están, digo, gente más cercana. Y a veces digo, todos, bueno, me quieren recibir ya, me quieren recibir ya, me quieren recibir, y en el fondo, siempre digo, bueno, no son un título, o sea, no... Buscar el cómo más que todo, invertir este tiempo, y que creo que esa es la gran carencia a veces en nuestro los sectores de los jóvenes, nosotros como hemos estudiado. No buscamos, o sea, buscamos esto, a perseguir el título, el doctorado, la licenciatura, la maestría, lleno el currículum, y no me fijé en el cómo. Y yo creo que la novedad de nosotros como cristianos, como y actualizar a Jesús en este sistema perverso, es dar un cómo, desde cómo atiendo, desde cómo me siento en la frente de la computadora, desde cómo atiendo a un paciente, de cómo me manejo a mis alumnos, es el cómo. Yo sé que eso, ese plus, y creo que la gente lo percibe. O sea, lo veo yo en un sencillo mercado comercial, desde cómo atiendo, desde una cosa es decirle, hola, ¿cómo le va? ¿Sí? Y ahora, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo? O sea, en eso, ya ves la actitud de la gente, cómo... La, creo que la novedad, lo que está en nuestro hermano, o sea, el pequeño gesto es el cómo. Pues yo decía, Cintia me contaba unas cosas que hizo su trabajo, ¿no? Muy simple. Bueno, me parece que eso ya es una transformación. Te prepara otras más grandes el día de mañana, ¿no? Por supuesto. Entonces pienso que tenemos que ser esos factores. Bien, y vamos contra la corriente. Yo creo que esto es una... O sea, optar por esto es contracultural. Es contracultural. O sea, o es sí, o sea, que tú sí, si es tío, que tú no, o sea, no. Porque no puedes ser tibio en esto. Y tenés que ser muy lúcido. Y así vendemos libros, ¿no? Bueno, yo ponía para, supongo esto para esta semana. En un lugar, meditar las citas que están, que uno dice Jesús, hombre del trabajo, están ahí, las tienen ahí en las fotocopias. En un lugar, meditar cada una de ellas. Un día cada una, son 6 días que eligen una. La segunda pregunta, ¿no? Como para poder también atropellar. ¿Cómo puedo hacer para que a través de mi trabajo subjetivo, ¿no? Estamos hablando. Me desarrolle como persona. Quizás lo hago, ¿no? Pero quizás haya un plus que tengo que dar, una visión sobrenatural, ¿sí? O sea, ¿cómo poder hacer? ¿Qué medios puedo poner también en eso? A ver, ¿cómo es posible la pregunta? ¿Cómo puede hacer para que a través de mi trabajo me desarrolle como persona? Ah, entonces si vos estás, bueno, eso quisimos ir trabajando, otro no, pero no digo así para decir, si uno está estudiando, todavía uno, eso será su trabajo hoy, ¿no? Entonces cada uno aplique a su situación puntual. Bueno, tenía dos más, pero me parece que ya es suficiente. Para este ¿Qué medios? ¿Qué medios puedo poner para tomar más esa conciencia, ¿no? Colaborar con la obra de Dios? Yeah. Muy bien. Dos cosas quería importantes decir, ¿no? Lo primero es para que sepan. Cuando de gran alegría, si bien hemos avisado tanto por cuestión de tiempo, pero el día 17 de julio es la aprobación de del movimiento, asociado al movimiento San Juan Apóstol. De acuerdo a ustedes. ¿Cómo viene la toma de la Bastilla? ¿El 17 de julio la toma de la Bastilla? 17 de julio. Así que habrá una misa. ¿En dónde? ¿En este julio? En Villa Dolores. En Villa Dolores habrá una misa a la mañana. Ese día también, bueno, es aprobada junto, como ustedes ya saben, el movimiento de San Juan Apóstol, la Sociedad de María, ¿no? Que también ha tenido un movimiento. Y el Volver a Empezar, la Asociación Volver a Empezar, también es aprobada, se ha unido en eso. Así que va a ser el día 17 de julio, allá en... Sí, ya lo recibo, bueno, del cual ustedes, por supuesto, son parte de la comunidad San Juan en el centro, el movimiento San Juan Apóstol, por lo tanto, es una confirmación eclesial de lo que ustedes llevan viviendo.